Esto ya es, una vez que se acabó la ceremonia, pues nos hicimos unas cuantas fotos delante del altar. Y nada, esta es una de las mejores fotos en las que se ve mi vestido. La verdad es que el vestido era una pasada. Era exactamente lo que yo quería. Y bueno, mi primo acertó de lleno. La verdad es que el pobre lo que tuvo que pasar, no, yo ni puedo llegar a imaginármelo porque no sé coser. Pero vaya, solo él realmente lo sabe. Además, yo estando en Madrid y no teniéndome allí para poderme probar el vestido cuando a él le viniera bien, sino, pues eso, de vez en cuando me lo probaba, pero vaya, cuando iba a Elche, que tampoco era todos los fines de semana. Así que bueno, el vestido era una pasada, una preciosidad. Y la foto, la verdad es que ha salido muy bien. Aquí estamos con nuestros padrinos, es decir, con Lisiane, la madre de Christophe, y con mi padre. Aquí he puesto varias fotos de esto mismo con nuestros padres, porque es que las tres me gustan mucho. En esta nos estamos riendo. No sé por qué, pero bueno, aquí también. Y además yo me estoy abanicando porque yo paso un poco de calor ahí. Y aquí estamos los dos mirando a la cámara. Bueno, los dos, que digo yo los dos, los cuatro, quiero decir. Aquí estamos los dos. Es muy curioso porque la foto del fotógrafo que hizo, que nos hizo en esta pose, ha salido muy rara, no sé, muy mal. Y sin embargo, esta foto, que no sé quién la ha tomado, no sé si es Florian o si es Esther, no lo sé, esta foto está muy bien. Y me gusta mucho cómo salió mi peinado aquí, pero mira, para que veas lo que son las cosas. Esta foto es muy graciosa. Aquí tengo a mis dos mejores amigas, a Irene y a Esther, las dos guapísimas y muy sonrientes. Y la verdad es que, bueno, no sé, tomar esta foto así, es que además parece que las hayamos cortado y las hayamos pegado sobre otra foto con Photoshop y tal, pero no, esta foto es así, de verdad. Yo no la he. No está trucada ni nada de nada. Es muy graciosa, me gusta mucho. Y las dos, madre mía, la que armaron, hicieron una canción para Christoph y para mí. Yo qué sé, una presentación de PowerPoint, hicieron de todo, de todo. Aquello, hicieron papeles con notas del 1 al 5, no sé con cuántos números, para cuando nos besáramos que la gente nos diera notas, como si esto fuera Eurovisión. Bueno, no sé, fue. Las dos han hecho cosas tremendas, fue muy divertido. Aquí estamos con mis padres. Que por cierto, el vestido de mi madre también lo ha hecho Juan Antonio. Aquí están los padres de Christoph. Esta foto es una preciosidad. A mí me encanta. Gerald ha salido movido, pero es que él casi siempre sale movido porque no para de moverse. El hombre es que nunca, nunca está quieto, entonces, claro. Pero dentro de lo que cabe, su cabeza sí ha salido bastante nítida. Entonces, lo aceptamos. Vaya, yo sé que a Gerald, más nítido que esto, es difícil cogerlo en una foto. Aquí estamos con mis padres y mi hermano. Aquí también. Con mis padres, digo, con mi hermano, cuando vino a felicitarme, que yo ahí empecé a llorar como una magdalena. Me emocioné mucho. Creo que una de las cosas que más me emociona es mi hermano. Ver a mi hermano emocionado es, creo que lo que a mí más me puede afectar en el mundo. No sé, no sé por qué, pero es así, es así. Y ahí se me ve muy bien mi alianza. Cuidado, atención, ahí, todo el mundo mirando mi alianza. ¡Ah, qué bonita! Pequeña, pero bonita. Venga. Ahí, claro, yo me estaba secando las lágrimas y es que lloré, pero lloré. Y es que a partir de ahí empecé a llorar y es que no paré de llorar. Pero después hay que ver lo a gusto que me quedé. Uf, cuando acabé, dije, bueno, qué bien, como si me hubiera quitado no sé cuantísimo peso de encima. Y es muy curioso, porque solo estuve nerviosa antes de salir de casa de mis padres, cuando veía que Juan Antonio me estaba cosiendo ahí una cosa, y aquello no acababa, y yo digo, Dios mío, no vamos a llegar a la iglesia en la vida, en la vida. Solo me puse nerviosa ahí. Después, cuando ya salimos de casa para meterme en el coche y todo eso, yo ya estaba tranquila. Durante la ceremonia estuve muy tranquila. Y sin embargo ahí rompí a llorar, pero no de los nervios. Por lo menos no tengo esa sensación. Fue realmente de la emoción. No sé. No sé. El caso es que me pegué una llantera allí, pero de campeonato, vaya. Aquí estamos con la familia de Christophe, con sus padres, sus dos hermanas y Florian, que es el novio de Claire. Aquí estamos. Yo abrazando a Alicien. Y esto, estábamos a punto de salir. La salida de la iglesia es uno de los momentos que más recuerdo de ese día. La verdad es que no sé por qué, pero era uno de los momentos que más me había imaginado y sobre el que más había pensado cómo iba a ser, cómo no iba a ser. No sé, había pensado mucho sobre este momento y lo recuerdo muy bien. La verdad es que fue divertido, pero fue un poquito corto. La verdad es que, claro, no te van a estar ahí tirando arroz media hora, claro, lógico. Eso es que dura demasiado poquito. Pero bueno, lo que duró lo disfruté. ¿Qué voy a hacer? Ahí estamos, a punto. Vuelvo a recordar que mis pendientes son una preciosidad y desde aquí, que estoy lejos, se me ven, pero bien, bien además. Aquí se aprecia bastante el arroz que nos estaban tirando. Esta foto es una preciosidad. Esta foto es de Esther. Esther es una de las fotos que más me gusta de todas las que me ha pasado la gente. Muchísimas gracias. Estás hecha una profesional. Si es que no. Es que no hay palabras. No hay palabras para decirte lo que a mí me gusta esta foto. Es que se aprecia muchísimo todo el arroz ahí en movimiento y tal. Me gusta mucho, chica. Lo has bordado. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí nos estamos besando. Y creo que esta es la última foto de esta tanda. A ver.